pues que ya tenemos una inversión de 160 millones, que con estas patrullas hemos alcanzado las 140 y que estas 16 salen de un ahorro que llevamos a cabo ahí en la Secretaría de Seguridad Pública. Le aviso que hay un nuevo ahorro y con eso vamos a poder adquirir dos más. Entonces, el día de hoy se entregan 4 patrullas a los municipios de Villa Pesqueira, Tepache, Nacorichico y Huachinera, y 12 patrullas para la Policía Estatal, que si estoy segura que será la instrucción de usted, estas patrullas se destinarán a Guaymas y Empalme para reforzar por lo pronto los operativos en ese lugar. En total, la inversión ha sido de 160 millones. Gracias, doctor.